Seguí bajando música. Estás en Libre Descarga. La banda que presentamos hoy se llama Anita Pallenberg, un quinteto que liberó su disco debut. Anita Pallenberg se formó en 2009 y en marzo de 2011 editaron Clan, su primer disco. Esta canción es espléndida. Espectacular, cuando rebotas y te creo volar. Anita Pallenberg viene tocando en el under porteño y ha participado en algunos festivales. Suena Modo. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. ¡Dale! Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Música gratuita en Libre Descarga. De la trilogía inicial de Fluya, y mientras esperamos su nuevo material, escuchamos Cultivo. La imaginación es pura realidad, no puedo vivir enredado en tus palabras, tengo que seguir, debo rescatar. rescatarte, pero no te alejes tanto. Te quiero feliz, te quiero enojada, me tiento a reír. Sobran esperanzas, algo hay que olvidar para recordarnos, pero no te alejes tanto. Oh, helados no era más que un gran luciendo al cuadrado. Mentí para vengar la duda, sabes, te advertí, de cerca veo más tus costados. No soy el gran simulador que fui. Bienvenida a la historia del infame pasado. No tengo ni al día, ni a vos, ni a mi sueño, solo tengo este juego. El fuego, todos los juegos son fuego, lo mío es verdad, lo tuyo temo, la mitad de este ciego motor. Era Fulton Espina con El Juego. Más música libre. Acá llega Galápagos con Nada que ver. Del último trabajo liberado de Hypernox, Double Think. Y así llegamos al final del programa de hoy. Nos despedimos con Seré tu sombra, de la banda Doc. A medida que las corporaciones siguen avanzando sobre nuestros derechos, te recordamos lo que siempre decimos: los verdaderos piratas están en los barcos. Te esperamos en el próximo programa. Chau. Alguien golpea mi puerta. Descarga. Este programa es posible gracias a todos los artistas que deciden regalar su música.